Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, quincuagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran rata de Resis Bárbaro Lantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de este año totalmente gastado! ¡Chale! ¡Se nos va el año! Última edición 2006 de En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¡Sí, qué chido! Nunca más volverán a escuchar algo 2006 por parte de la nave María Tijuana. Realmente fantástico. Estamos en una fiesta sin precedentes. Despidiendo el año viejo. Año nuevo. Casi como el jabón entre las manitas húmedas. Se nos va el año, ¿no? Se va el jabón, íbamos a decir, pero también se nos va todo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. ¡Séquese, capitán! ¡Se nos va el año, cabrón! Igual tiene mucha razón, porque uno, enero, febrero... Tiene razón el capitán. Es como un sabio, ¿no? Una persona dice, muy pensante. Dice pocas palabras, y las palabras que dice porque las mide. Estaremos enero, febrero, marzo diciendo, no, 2006. Luego uno como que se acostumbra al año que entra ya por julio. Ya debe acostumbrarse a que pronto vendrá otro. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, ya la productora estrella de este programa de radio, y es... ¡La Muda! ¡Séquese, mudita! ¡Se nos va el año, mudita! ¡Se nos va el año, muda! ¡Efectivamente! ¡Qué chingona que está! Vale la pena brindar por el vestido. ¿Ese será correcto? No, todavía falta. ¿Todavía? Es un incesante vestido. Sí, sabemos que son los últimos minutos en los que decidirá cómo recibirá el año, pero ya sabemos que su ropa interior es de color... pues está bien, ¿no? ¿De qué color? Intimidades. ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Cómo el color, güey? Claro, sí. Yo lo escuché jugando de corazón. Sí, bueno, roja para qué necesita. Roja es para que roja es sexo. Para que tenga lo que merece. Muy bien, muda. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. No sabemos ni queremos enterarnos qué ropa interior se puso, pero no, valiste madre. No, cabrón, sí, ahí está. No, güey. Sí, por favor, damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Mico, Sorvalaño, cabrón, Sorvalaño. Estamos orgullosos de haberlo tenido durante todo el tiempo, dice. Igual del 2005. No, bueno, el año se termina o se termina, amigo. Se termina, güey. No se puede amoldar el calendario a modo de que te vengan ganas. Si uno detiene las agujas, ¿se para un poco? No se para una mierda. No se para. Lo que podemos hacer es como cuando fue la Revolución Francesa, que cambiaron el almanaque. Ah, y entonces hacemos que se yo que el mic... Pero no me joda la fiesta, amigo. Yo estoy preparado para celebrar. Que te caigan en marzo el fin de año, amigo. Ay, mamadas son mamadas. Mediciones, números, distancias, tiempo. Partimos y repartimos un todo para poder asimilarlos como pequeños trozos de pan que devoramos ávidamente para saciar nuestro apetito infinito. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. ¡Ah, hola, Cocoyome! Aviso importante, dice el Cocoyome. Sí, estamos para cosas importantes hoy. Hoy estamos para cosas importantes, cosas que realmente valgan la pena. Es muy extenso este mensaje porque, bueno, todo estuvo muy loco aquella noche. Los personajes y sus discapacidades son todas reales. Espero no ofender a nadie porque lo que estoy relatando, lo que pasaré a relatar de forma fidedigna y no es una intención burlarme de nadie, simplemente contarlo que ocurrió aquella noche de invierno de hace 11 años atrás. ¡Wow! Y comencemos con la narración que vamos a repartir en capítulos. Sí. Es tan interesante que hemos decidido adoptar esto la categoría de novela. Culminará el próximo año. El próximo año. Sí. Pero aquí vamos con la primera parte de los sucesos. Dice el Cocoyome, yo era joven, bello y fuerte. Claro, sí. Y tengo un tío que es discapacitado, como se dice hoy día. Él está imposibilitado de mover el cuerpo de la cintura para abajo. Ajá, ¿no? Lo tiene, pero no lo mueve. Lo tiene, pero no lo mueve. Sí. Y pues un buen día me pidió que lo asistiera como su ayudante. Mi trabajo consistía en llevarlo de un lado para el otro, subirlo en lugares sin rampas ni elevadores, guardar y sacar la silla de ruedas y varias labores de ese tipo. Sé que el sé. Ayudante de Santa. Póngale. Era como un ayudante, lógicamente. Sí. El tío le dijo, sobrino Cocoyome, tú serás mis piernas. Sé que sé. Llévame a todos lados. Como el lazarillo de Tormes. Claro, como el, exactamente. Ese pero era ciego. Qué bueno, pero era como un lazarillo. Sí. Lazarillo del tío. Y que lo tenía que llevar por un lado y para el otro. Hace 11 años, el Cocoyome era casi un niño, un adolescente. Sé que sé. Póngale. Que necesitaba ganarse lana, así como papachelas, de cualquier forma inimaginable. Y la familia es buena fuente de lana en esos momentos. Te hago el favor. Sí. Ahora, el favor era grande, ¿no? Usar las piernas del tío durante casi una temporada. Muy importante. Bueno, yo tenía varias labores de ese tipo. Lo que pasa es que al pinche tío, ya que tenía su ayudante, se le ocurría ir a lugares realmente. Íbame al parque de diversiones. Claro, súbeme al camión. Bájame en el camión. Nada más subí para joder. Llévame al cerro de la silla. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, la cuestión es que varias labores de ese tipo debía realizar. Pero mi tío, entre tantas otras actividades que realiza, es el jefe de una especie de agrupación que brinda apoyo a personas discapacitadas. Ajá. Sí, o sea, como un club. Póngale, el tío dijo, yo no puedo moverla, el de la cintura para abajo, es un organismo esto. Sí. Dice, y bueno, me voy a reunir con gente que esté así como para atrás, y nos vamos a juntar y van a ver qué chido que es. Entonces fundó esa especie de agrupación y me dijo, Coco, nos vamos a aventar una posada con el grupo. Estás invitado. Sé que sé. No, tío, que yo no quiero ir. Estás invitado, Coco. O sea, no mames, claro. Lo malo de la posada fue que el lugarcito que consiguieron, según las posibilidades de la organización, era un segundo piso. Un segundo piso. Claro, que ya no la mames, ¿no? Y bueno, pues los tuve que subir a casi todos uno por uno. No, güey. No mames. Eran muchos. Sí, y había unos que estaban bien pinches gordos. ¿No había escalera? Ustedes vayan imaginando. Esta situación del no había nada. Mire, le alquilamos este sitio, es un segundo piso, no hay ascensor, es todo por escalera, no hay rampas de acceso, no hay elevador, ni montacarga. No, pero claro, no, pero no se podía conseguir nada. Era lo que daba para el dinero. Uno, lagarto. Dos. No estamos hablando de Greenpeace, no estamos hablando de USA for Africa, no estamos hablando de Live Aid, estamos hablando de la agrupación del tío del Cocoyome. Una roldana y una soga y era más subiendo de a uno. Sí, bueno, pero en el, no había nada, ni roldana, ni viga de dónde colgar la roldana. Así que era escalera del segundo piso y yo los debí subir a todos. Imaginemos al Cocoyome subiendo y bajando, de pronto con un gordo, con una dama, un enano y demás cosas que aparecerán en esta narración. Dice, bueno, cuestión que lo malo es que la posada era en un lugarcito, el segundo piso y todo eso. Pues tuve que subir a casi todos de a uno en uno. Porque uno ni siquiera puede decir, bueno, yo me aguanto dos, a ver, cuélguense de los hombros. No, ni mames. Y habría unos bien pinche gordos, y como era estrecha la escalinata, pa' peor, ¿no? Sí, bueno, no podía aventarme la maniobra de subirlos con todo y silla. Así que eran como dos cabrones los que necesitaban ayuda. Los subía y luego tenía que bajar por la puta silla, luego subir la puta silla, bajar por otro, y así, luego subir la olla de tamales, de ponche, y topa la fiesta, un chingo de cartones de chelas, y lo más peor fue cuando se acabó la posada. Hasta el momento uno como que ve el horizonte. Sí. Y se los ve el horizonte. Ve el horizonte, Brasil. Entonces dice, bueno, yo los reúno a todos, los pongo alrededor de la mesa, toman chelas, chupan, son felices. Y entonces uno está motivado. Claro. Y puede subir un chingo de paralíticos a través de una escalera sin preocuparse. Pero lo peor es que luego esas cosas terminan. Sí. Y uno no puede decir, me voy a casa, Dios. Ah, claro, ya hay que bajarlo. Había que bajar absolutamente todo. Sí, el lugar entero había que dejarlo como para entregar. Así que bueno. Y lo peor es que no todos estaban en sus cinco sentidos, en realidad. Claro, porque habían bebido demasiado. Ya estaban bien pedotes y se ponían repesados. Y no faltaba el que no se quería ir y corría con la silla. Claro, decía, no, ven aquí que ya tenemos que entregar el lugar. No, yo no me voy, quiero más chela. Viva Zapata. Y andaba por ahí dando vueltas. Las mentadas de madre, pues me las daban a mí. Me decía, no, quítate. Claro, sí, cabrón, bueno, usted es el que está queriendo además, terminar la fiesta. Además, había pedotes que se ponían de mal humor. Agresivo. El pedo agresivo. Dice, bueno, se acabó la posada, los bajé a todos al final. Y mi tío, una mujer ciega, el hermano de esta mujer ciega, que es un cabrón que tiene una nube en un ojo, y un enano, y ya son personajes casi de ficción, ¿no? Póngale, dice, y un enano, y una mujer que había sido afectada por la polio, y yo nos subimos para seguirla en el Mónaco de mi tío. Se subieron, todos subidos al carro, imaginemos, al volante el tío, ¿no? Con un automóvil preparado para dichos menesteres, de copiloto iba el Cocoyome, junto al Cocoyome una mujer afectada por la polio, y detrás el enano, el hombre súper alto con la nube en el ojo, y la mujer ciega. Y bueno, sí, y ahí estamos, guay, sobre la carretera. El próximo capítulo, esta maravillosa historia que no... continúa. Sí, y no le falta absolutamente nada. No, cabrón. Estará seguramente el año que viene en este mismo programa, en caso de que el mundo se desintegre. ¿Puedes pararte? No puedo bailar, pero puedo pararme. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen, agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. Buenos días, María Tijuana. He estado huyendo por la persecución que estoy sufriendo por Disney, por todo lo que he descubierto acerca de ellos. Señor Lagartija, tenemos ganada la presidencia y un recado para Guillermo de Monterrey. Chinga a su madre y desaparece de la nave. Perdón por exaltarme, muchas gracias. Próxima semana mando mi reporte. Dice esto el ingeniero Toques, que junto al de Oxy... El ingeniero Toques. Bueno, no es para comentar, digo. Sí, el ingeniero Toques, junto al de Oxy, son los más radicales jefes de campaña del gato, y parece que se sabe cosas. Tenemos todo controlado. Tenemos todo bajo control. Verónica de Santa Isabel Tolá, México. Hola, Verónica. Estaría bien que me den unos días de descanso, ya que después de Navidad no he descansado y me traen en chinga haciendo inventarios y tengo 5 días sin escucharlo. Verónica necesita descansar. Verónica, ¿a quién le tenemos que pedir eso? ¿Quién va a escuchar nuestros reclamos? Bueno, el jefe de Verónica debe descansar. También estaría bien que el señor Lagarto me enviara un beso y ánimos para seguir adelante a una especie de ¿cómo viene a ser esto? Animosidad. Dele animosidad para poder soportar. Vamos, Verónica, días, vamos, ¿sabes? Vamos, Verónica. Días intermedio entre Navidad y ponte de pie, Verónica. Camina, Verónica. Camina, Verónica. Finalmente estaría bien que todos ustedes, Muda, Pirata, Lagartija, Amigo, Capitán Vinilo y todos los desintegrados, el año fuese mejor que el anterior. ¡Feliz! Se nos va el año, Verónica, verdaderamente. Tenemos aquí un chingo de amigos que llegan en cantidad para saludar. ¡Feliz año nuevo para Sir Chuy Datona, Chupac, La Chiva, Animal Humano, el Bellotero de Nogales, la Nación Electroasiástica, Juan del Diablo, Al Capone, el Maleante, Charlie Corkin, Cretín, Martina, el Chileno Vengador, Mauser, Animal Nocturna, Jimbo, Equark, Rockstar, Android 17, el Pepe de Monterrey, Cadáver Soul, Irving S. López, de Mesa, Arizona, Estados Unidos, que dice, qué pedo, cabrones, espero que se la pasen bien pedotes en Navidad y Año Nuevo, que sigan triunfando más, cabrones. La Navidad ya está, que hemos pedote. Hemos triunfado. Lagarto, hemos triunfado. Seguiremos triunfando. A triunfar. Dice, va, bueno, me despido desde la María Tijuana de Metz, Arizona. Irwin S. López. Está, bueno, Cessix, el emputante, la ratona con cola, Vanessa, Eminem, Fame, el Paco Herde, Raulinho, Hugh Hefner, Alucard, el dragón de Komodo, el pendejo siempre, Lenin, Caín, Helado, Martincho, de Bella Unión, los Hortensios, el otro, Frodo, Pucho, Curgiro, el gato rebelde, Luis Armando Coronado. Bueno, se va a hacer como extenso. Sé que sí, somos muchos. Harto. Vayan apretándose. Sí, ajustense, vaya, pa'l fondo, por favor. El Adolfo de Tucumán. ¡Ja, Adolfo. Miren, yo no tengo mucho sentido artístico. No tengo mucho sentido artístico. Y mi sentido estético es un poco pedorro, digamos. Digamos que sí, sí, sí. Pero me doy cuenta de ciertas cosas. ¿Qué pasa, Adolfo? Es como que siempre pongo el ojo donde no da poner el ojo. No es que donde pongo el ojo pongo la bala o pongo la bola. Dice, hoy vengo a quejarme de la gente, no de toda la gente, sino de los que sacan fotografías, las publican y de fondo te aparece, por ejemplo, ropa colgada en una soga, una cortina floreada ordinaria, camas descendidas, camas revolucionadas, ropa quilombizada por todos lados. Se me hace como la imagen viva de las fotografías de Palomita Forti, por ejemplo. Póngale, creo que es una crítica hacia ti, Palomita Forti. No, pero Palomita tiene estética. Palomita le deja un bra, pero se lo deja después. Se lo deja estéticamente como... Yo creo que sí, es verdad. Está puesto a propósito. Eso es verdad, es arte lo que hace ella. Dice, bueno... El mundo necesita de artistas que vayan por ahí haciendo arte detrás de lo que no es artístico. Coincido con Helado, en realidad. Yo no sé si el mundo necesita de que vayan haciendo fotografías artísticas, pero mínimo, mínimamente, cuando ponen la cámara, se den vuelta para ver lo que hay detrás. ¡Claro! Fíjense, aprendan de los gobiernos. ¡Claro! Que nunca se van a sacar una foto en un lugar así de chafa. Se fija hasta el tono de corbata que deben usar para impresionar la audiencia. Pero por favor, aprendan. Dice, no puede aprendan ser. Aprendan de los mayores. O si no, sale algún pedote haciendo una pelotudez de fondo. Dice, la cortina del baño toda rotosa, basura de fondo. Yo me voy al carajo, dice. Y dejo de ver fotos del otro. El Adolfo, abstemio fotográfico. No mire, Adolfo, no mire. El Adolfo. No vale la pena. Vuelva no a mirar vale porno, Adolfo. Sí, donde todo está ahí está todo más cuidado. Prolijamente organizado, ¿no? Sí, hasta inclusive si es amateur. Le agradecemos a Adolfo por esta crítica, que es real, ¿no? Muchas veces, más allá de aquellos pendejos que están haciendo cuernitos de fondo, mamá, por favor, dar media vuelta y decir, no, no puedo salir con esta esto por de favor, fondo. Antes de tomar la foto, quite a su tía. Sí, por supuesto, esa es estética. Y a fin, Jafir. ¡Jafir! ¡Hola, Jafir! Señores de la velocidad luz. ¡Solo Jafir, solo va! Sí, no importa. Yo aprovecho que es el último programa del año. Sí, aprovecho. Para decir que conozco que las autopistas que no tienen límite de velocidad aquí en Guadalajara, por ejemplo, cuando un tamarindo, así le llamamos a los policías de tránsito de aquí, te detiene, si le das una lana, él te da una clave. Esa clave la puedes usar como inmunidad durante todo el día. ¡Qué chido, güey! Al policía está le das muy una organizado. Lana y el poli te dice... Es por el día nada más. Claro, o sea, claro. El poli te dice... Como que de ahí en más puedes hacer unos desmadres. Efectivamente, pero ante la clave. Porque ante si tú clave, primero, te detiene otro tamarindo y no sabes la clave que te dio el policía anterior, el tractorcito rojo que bufó. Y eso está todo en red. Eso está todo en red. Y todos los tamaridos están en red. Sí, lógicamente. 24, mire, hay un güey, chapa patente, mamada y media, que anda a alta velocidad, pero ya conoce la clave del día de hoy, que es, Panchito, no te hagas el loco. Y entonces... ¿Y tú le puedes pasar la clave a todo el mundo? Pero decirlo por 24 horas, no tiene ni tiempo. Sí, es como un día antes de que el mundo se desintegre. Póngale, uno puede hacer muchos planes. Cuando llama a su amigo, le dice, oye, güey, es Panchito, no te hagas el loco. Ya está, el güey, entre que saca el carro y todo eso, la mamada. A las 24 horas, lógicamente, caduca la clave. La usas al día siguiente, te piden el doble de lana. Igual no creo que utilicen muchas más que 3-4 claves, no creo que se le ocurra más a un policía. No, deben repetir, la cuestión es pegarle en el día. El mal pedo es ese, claro, es como la patente par o impar. Póngale, y para los policías son dos claves, pero si tú la usas el día que no corresponde, chingaste. Dice, así que a la chingada con los alemanes, los jaliscenses, dice, no tenemos límites, eso sí, las carreteras, las avenidas están llenas de baches, pero al final de cuentas tenemos el poder de la clave. Saludos, feliz año para todos y recuérdenme por siempre que aquí se les quiere. Bueno, muy bien. En realidad los baches también, porque alguna gente se queja de los baches, son formas en las que los gobiernos municipales, federales, inclusive, hacen que uno no se extienda los límites de velocidad. Exactamente, ¿no? Porque hay baches y entonces uno no se puede ir a la chingada de esa manera. Si estuviera bien lisita la ruta. Pero uno como que chinga todo el tiempo. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Pascualito, Ray Reload desde Maravetío, Michoacán, México. ¡Ahora soy Pascualito! Hola a todos, los saludos navideños y un fin de año que les decía San Pascualito Re Reloaded dando de vacaciones y ya me reportaré en la forma aquí se les quiere. Dice, gracias San Pascualito que todo te vuelva. Sí, que todo te vuelva. Aquí es automático esto. San Pascualito dejó automatizados unos mensajes. Tiene un robot suyo. Para que se le envíen a la gente, ¿no? Un saludo grande para Leleleku, La Piciosa, Javi King, Aaron del Cid, España, el Mar, el Hombre Bot, el Perro Botillo, el Demente, el Beach, Numat, Enrique el Insecto, Nuk de Cali, Colombia, Carlos Teddy, Panamá, el Guanaloco, afortunadamente incorregible, el Casimelem, la Bam, alguien de la calle, el Boris. Bueno, eso se pero va a tener que gente, más. Cabrón, pero que haya gente. Y aparece una clase turista, eso que queda, queda realmente desagradable. Paula, Paulita o Pau, lo que más les guste. Oh, ¿a usted le gusta alguno? Prefiere sí, Marta. Florencia. Desde Valencia, España, dice la Pau. Hola, ¿cómo están? Aquí una valenciana con una observación. A ver, muéstrenme su observación. Son muy observadoras. Las valencianas, mientras te hacen la paella, te observan dónde está el conejo. He estado navegando por vuestra página. Me parece genial eso de poder escuchar el programa en el horario que mejor me viene. Es decir, en mis horas de insomnio navideño, por ejemplo. ¿A qué hora me viene mejor? Mire, a mí en Navidad me vino bien a las 5 o 6 de la mañana. Justo durante mi porrito de buenas noches. Ahí estábamos nosotros haciéndola flipar en color a la niña. Dice, bueno, pues hoy en un horario más formalito, digamos las 7 de la tarde aquí de Valencia, descubro que no encuentro la forma de ver vuestras caras. Es que no se ven. Sí, no se ven. Dice, empiezo a tener ganas de asociar vuestras voces con una fotografía. Aún sea. Estábamos ahí, cabrón. Sí, mira, asocia nuestros rostros. Yo soy el lagarto. Sí, él es el lagarto y yo soy el pirata. Asocia mi rostro, póngale con Gabriel de Houston, que está ahí, y asocia el del lagarto. Elija mi novio, chingón. Con Telma de Panamá. Sí, póngale. Dice, bueno, cuestión que yo empiezo a tener ganas de asociar vuestras caras y eso con las voces. Aunque sea una de esas fotos que salen borrosas y medio de espaldas. En espera de medio si de me espaldas. Medio de espaldas es así como. ¿Cómo es? Y como un galán que se está yendo. Ah, que dice, me voy porque tú ya no me amas. Y te, así como que te das vuelta y todo borroso a la vez, ¿no? Dice, bueno, a ver si me cae ese regalito. Mientras tanto, saludos ebrios y humito blanco para todos. Besos del Mediterráneo loco y consumista. Pensé el Mediterráneo loco y comunista. Y dije, bueno, hay noticias que no nos hemos enterado, pero no. Es el Mediterráneo loco y consumista. Un saludo para el Chente de Asunción del Paraguay, que han vuelto a poner las máquinas que se puede escuchar el programa en la oficina. Muy bien, porque se ve que no podían hacer una mierda y al final dijeron, bueno, liberemos. Y ahí están liberados. De Asunción del Paraguay, desalambrada. Feliz año para el Golo, para Babu de Argentina, para el malogrado, para el desmejorado histórico amigo, para el porno tópico, para Nianca, para el Cucho, para Secasio, para Rola Lightman, para Sala, para Chocorrol, Vader, para Panril, Defecta Gama, para Rose, para Extreme, para Chanchis o Ramón, Alex, el mini atascado, la gente de TV Azteca, para Al Sharp, para Kelal Duff, el Rastan, Miguelón, Kimberly Soto, la Besu, Lyrics, Adicta, la Colorada Fácil. Me agoto, cabrón. Bueno, tenemos por aquí al Pinky, ahora desde Lagunilla, San Salvador, Hidalgo, México. ¿Pero cómo está, Pinky? ¿Qué onda, tripulante de la María Tijuana y comunidad desintegrada, reportándome antes de que se acabe el año y empezando? Falta un poco, se nos va el año, Pero el caso no es solo para felicitar. Quiero contarles mi propósito de año nuevo. Su propósito. Mi propósito de año nuevo es suscribirme en caso de que el mundo se desintegre. Sí, que sí, que lo pase. Sí, que sí, chingón. Que se cumpla, que queremos miles que cumpla de gente. Todos sus propósitos. Con los propósitos de año nuevo, tan hidalgos y caballerescos como los del Pinky. Pinky, empezamos a amarte. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del PAC, donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El Terrible de San Luis Potosí, México. ¡Hola, Terrible! Dice, ajá, cabrones, ¿qué creen que me pasó? Conociste a Paul McCartney. Qué chingón, está más viejo. Te encontraste con Ozzy Osbourne y te convidó una chela. Te fuiste de vacaciones. No, dice, ayer, por andar de gracioso, perdí de mojar la brocha. Una metáfora que significa me perdí de sacandanga, que es una onomatopeya de me perdí de coger. Dice, bueno, estábamos un grupo de cuates conviviendo sanamente. Entre este grupo estaba el Agus y su bella hermanita Tamara. Sí, bueno, mientras estábamos en el cotorreo, les dije que si para cenar querían pan blanco con cajeta. Y el Agus empezó a reír tímidamente. En eso les dije algo a mis compas y empezaron a reírse también ellos. Entonces yo la seguí y le digo, bueno, que la cajeta con bolillo, ¿cómo que no quieren? Que si la cajeta envinada, que si la cajeta quemada de leche de cabra, que si la cajeta esto, que si la cajeta lo otro, sin entender por qué se reían. De pronto Tammy se salió muy molesta. Entonces fue cuando me enteré de que la cajeta es una forma de decir concha. Moraleja, si no sabes de qué se ríen tus amigos, detente y pide una explicación porque probablemente se estén riendo de ti. Postdata, pedir concha con cajeta es pleonasmo y en algunas partes del mundo, sí. No, nunca llega a ser pleonasmo porque en realidad cajeta es, creo que en Argentina nada más. Ajá. Y es una forma muy despectiva. Anda a lavarte la cajeta, ¿no? Es realmente como de super naco asqueroso que te odia. En cambio, y concha no es en todas partes también, así que sería un pleonasmo si tú lo utilizas, por ejemplo, en una conversación entre mexicanos y argentinos. Imaginamos que la que se ofendió Tami es argentina. Sí, póngale. Y entonces por eso el terrible, por boca floja, se perdió de mojar la brocha. Pero que si no decías eso, la mojada, cabrón. Sí, estaba entregadísimo. ¿Estás seguro? Pero le molestó los términos. Entonces dijo, no, este es un aco asqueroso que está hablando mamada y media. Y el terrible de San Luis Potosí se perdió de un fin de año inolvidable. Benito la cordobesa de Durango. Ah, ¿cómo estás, Benito? Y está feliz, está rozagante. Sí. La sonrisa no le cabe en el rostro porque le llegó la hierba. La hierba mate, porque algunos dicen, a mí no me llegó, qué cabrón, como que el pedo. No. ¿Quién está repartiendo? Sí, la hierba mate y el mate y todo lo que le había enviado su madre, Amanda. Y ahora pasará un año inolvidable. Dice, se ve que, como siempre, hablando macanas, pero güey, acá les dejo mi saludo de año nuevo con estas frases. Gracias. Espero que lean este mensaje. Gracias, dice, ojalá que todos tus problemas duren tanto como tus propósitos de año nuevo. Por otro nuevo, trigo y vino y tocino. Que no, ya es como que ella sabe que escribe mamadas. Y dice, aquí van mamadas. Y espero que las lean las mamadas. Sí, porque tengo la necesidad de que sea... No se puede cumplir. No, y para empeorar la situación, envía el chistorete más viejo y más pedorro que se ha leído en los fines de años, que es la del viejito, que dice, ¡feliz año nuevo! Pero viejo de mierda, que estamos en Pascua y tú que es feliz año nuevo, cierra la boca. Y el viejo decía, feliz a me muero. Feliz a me muero, efectivamente. Chiste que causaría gracia si uno supiera antes que la vieja se llama Felisa, porque si no, no tiene mayor sentido. Pero bueno, no importa, a reír y que el mundo se va a acabar. Señoras y señores, con ustedes, Benedicto. Dice lo siguiente. ¿Cómo está, su santidad? Mire, cabrones irreverentes, si siguen de mamalones y se siguen portando mal, van a perder la inocencia y Dios no los va a querer más. Ah, pero qué boludo. Sigan con sus palabrotas y les... ¿Argentino? Benedicto es argentino. Ah, claro. Tiene familia en Argentina. Claro, no sabía que hablaba también en Argentina. Habla perfecto el argentino. Boludo, hacen un churrasco. Pero Benedicto, usted tampoco es tan boludo. Sigan con sus palabrotas y les voltaré la mascadera con un golpe. Cuídense, que confío, regresen como los hijos pródigos que son. Y al Muche, felicitaciones por su pastorela. Impresionante la pastorela de Muche. Le gustó a Benedicto. Muche, esto te garantiza una gira por el Vaticano. Con las diablitas y todo lo que presentó. Imagínate. Feliz Navidad, inmundo animal, dice Rum. Hola, Rum. Dice, y feliz año nuevo también. El mejor saludo navideño que me hayan mandado fue este y lo quería compartir con ustedes. Feliz Navidad, animal inmundo. Rum de Nescochea. Porque la Navidad debe ser para todos. Debe ser para todos. No solamente para los animales bellos. Ya me estoy emocionando cual animal bello. Usted, lagarto, sabe que ha habido una especie de compulsa donde varios desintegrados se han reunido. Una congregación, podríamos decir. Tripulante de la nave más chingona de la galaxia. ¿Bajo qué nombre se reunieron? No, bajo el nombre de Silvino Porteña Carioca. Porque ella tiene es organizativa. Sí, es organizativa. Es organizativa. Ella le pones organiza. Les lanzas por ahí unas cosas y ella automáticamente las organizó. Como Pink Floyd. Sí, organizando el cuarto. Sí. Dice Silvino Porteña Carioca, estamos reunidos en representación de la clase desintegrada, parte de ella, y queremos decirles, es solo una parte de los que deseamos tanto ustedes como los que... Bueno, y Silvina pedota ya. Sí, idea. Silvina, pero baño. Idea, creación de Silvino Porteña Carioca, textos de autoría de Loco Joe, música suministrada por el Adolfo, aporte de super onda y disposición del giro, compilación y mixaje, el Carioca surfista, el Loco Joe por razones de fuerza mayor a último momento no pudo participar con su mensaje de voz, pero queremos agradecer su enorme, su valioso aporte. La Batanjera estuvo convidada y nos cuenta toda la historia. Nos cuenta toda la historia. De cómo se dio el origen del siguiente mensaje que pasamos a escuchar. Todos reunidos. Bueno, estos pedotes. Encienda las velas, por favor. Mensaje de Año Nuevo de esta banda desintegrada. En esta bellísima época, en la la que todo el mundo te desea. Que si la paz, que si la salud, que si la felicidad. Que si el amor, que si el no sé qué, bla, bla, bla, bla. ¡Al carajo! Puta madre, ya basta de cursilerías y pelotudeces. Lo que nosotros decíamos con todo nuestro corazón a todos los desintegrados del mundo es que tengan relaciones sexuales increíbles. Orgasmos inolvidables. Recibir el doble del amor que tú das. Sexo importante. Que trabajes la mitad y te paguen el triple. Mil noches de placer. Juega con los amigos. Sacarse la quiniela. Que nunca nos falte el chupe y el amor. Pero sobre todo deseamos que sigan siendo tan magníficos. Que sigan siendo tan buenos amigos. Que sigan siendo tan especiales con nosotros. Todo esto en buenas y en malas. Porque amigos como ustedes nunca sobran. Siempre falta. Esta gente está mal. Sí, a mí, sí. Sinceramente, a mí ya me están dando miedo. 10 años para todos. A lo mejor, ¿están medicados? Para mí no. Para mí no, ese no. Es el problema. Habría que recetarles alguna cosa para que más o menos se contemporice. A mí ya me están dando miedo. O sea, no es el coso de mire. Pero esto es el síndrome de Greenpeace y todo eso. Y esto fue. Cuidado que esto en cualquier momento les llega en el a todos, sí. Bueno, un abrazo para todos los desintegrados que han chambeado en eso, Se nos va el año, cabrón. Se nos va el año, claramente. Lenin de Tarija, Bolivia, dice: hola amigos, estoy emputado por el pinche viaje que se retrasó hasta enero, no me voy a Cuba, y ya que me despedí de medio mundo. Bueno, claro. Claro. Eso, uno sí se despide. Sí, es una mierda, porque luego te ven. Toda la cosa nostálgica, ¿no? De, uy, cabrón, ¿cómo te voy a estrellar? Y luego te encuentran yendo a hacer las compras. Dice: oye, pero, güey, tú no te ibas. No, tú luego nos juntamos nuevamente para que me despida. No, ya ni tengo ganas. Yo ya te despedí. Por mí ya cerré este círculo. Y al carajo. Dice: bueno, Verónica, espero que la hayas pasado muy bien en tu cumpleaños. Sí, por favor, lo único que nos falta es cumpleaños. ¿Sabe quién cumple año el día de hoy? ¿Quién cumple? Ubíqueme un desubicado. Alguien que usted dice: muy desubicado. Muy desubicado. Cumpleaños. El más desubicado. El más desubicado. 31 de diciembre y anda cumpliendo año. Carioca surfista. Sí, lógicamente. ¿Qué hace? Carioca surfista que celebra carnaval en Nochebuena, Nochebuena, Navidad y Navidad. Carioca, lo mucha felicidad. Carioca, felicidad. Lamentamos muchísimo no poder asistir a su fiesta porque estamos celebrando fin de año. Lógicamente. El mundo está celebrando... sé que sé. Si usted quiere, puede ser que el mundo esté celebrando su cumpleaños, que me parece correcto. El Carioca surfista renueva año, pero totalmente. Totalmente. Es decir, año nuevo, vida nueva. Todo junto. Entra al año como una cosa... cagó a su madre el año nuevo ese. Sí, verdaderamente. Le arruinó la fiesta de año nuevo. Del año vaya uno a saber cuál. A la tarde o a la noche. A las 12, me lo imagino. Jodiendo a las 12 de la noche. Dice: todos a brindar. No, claro. Y es Carioca surfista. Un abrazo grande, Carioca. Que los cumpla feliz, que la pase rechido. El mundo está celebrando el cumpleaños del Carioca surfista. Dice: algo que les quería aclarar. Lo que me gané no fue en San Luis, en el stand de San Luis. Fue en el stand de San Juan. Y San Juan sí es una provincia vitivinícola que toda la mamá. Ya me parecía extraño el Carioca surfista. No se acuerda ni de las cosas que gana, pero bueno, no importa, lo importante es ganársela. Sí, desde Suecia, saludos a todos los amigos de Suecia, del estudio, los que nos escuchan a través del estudio, en la comunidad hispana de Suecia. Ese dicho, felicidad para todo el 2007, para todos ustedes, los deseos de Gott Nian Ar 2007. Esto lo debería decir en suizo, digo en sueco, pero me lo pusieron en número. Sí. 2007, Onkar Her, o algo así. Onkar Her. Andrea Gaitán Vega, muchas gracias por representar a toda la comunidad. No sabemos si nos acabas de mentar la madre. Sí, pero bueno, pero... como está el 2007 en el medio, imaginamos que feliz año nuevo de una mamada así. Gracias, Andrea, y un saludo para toda la comunidad desintegrada de habla hispana que está en distintos países del mundo, ahí chambeando o haciendo sus cosas. Sigue llegando gente y en cantidad está el Mar de Oaxaca, está Lucas, el Rey Iguala de Bogotá, el Panchito Colegial, el alumno del sexto, Añanca, Cianel 630, la niña con nombre de motoneta, Alemat, Kika, el Foco, el Poncho, está por aquí. Un saludo al Megatron, a Dar Nemesis, a DJ Guacho, al 715, al Coronel Chingón, a Josué, a Lorge, a Amtaro. Sí, verdaderamente, ya se nos va el año. Según la leyenda, el niño elefante eligió el día de Año Nuevo para celebrar el Año Nuevo. De allí en más, todos celebramos Año Nuevo exactamente ese día. Y En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Tijuana, aquí de Caracas, Venezuela, soy comunicador por Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la boda desde hace como las 8. No sé, estoy perdido. Por lo culo, yo le dejo. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Amigos y amigas, alegría y buenas venturas en el final del año 2006. Estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana especial de fin de año. Brasilia, Brasil, Puerto Montt, Chile, Loughton, Oklahoma, Garden City, Kansas, Dallas, Texas y Juneau, Alaska, Estados Unidos de Norteamérica, lluvia torrencial. Río de Janeiro, Brasil, Liverpool, Inglaterra y Tarija, Bolivia, lluvia. Ramat Gan, Israel, sol y lluvia. Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, Ibarra, Ecuador y Pucallpa, Perú, posibilidad de lluvia. Heredia, Costa Rica, Belmopan, Belice y La Habana, Cuba, nubes tormentosas. Córdoba, Argentina, Bogotá, Colombia, Barcelona, España, Tegucigalpa, Honduras, San Salvador, El Salvador, Panamá, Panamá, Managua, Nicaragua, Cumaná, Venezuela, Quetzaltenango, Guatemala, Montevideo, Uruguay, Neuchâtel, Suiza y Asunción del Paraguay, nubes y sol. Yokohama, Japón y Santiago de Chile, sol y nubes. Atenas, Grecia, Kuwait y Guadalajara, México, pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El eco de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, eco! ¿Qué onda, cabrones? Esta vez sí tengo una queja buena. Me quiero quejar de la pinche gente gorrona que cada año nuevo se hacen pendejos hasta el último minuto para no pagar nada de la fiesta y nada más llegan a batear a la mera hora de la comida y no traen ni sus pinches cigarros. ¡Qué bueno eso! Hay gente que nunca tiene cigarros. ¿Por qué no deja de fumar? No, es que yo no fumo. Gente. No fumo mate. Pero me das uno, nada, porque después de comer como que me gusta. ¡Ah, yo olvidé los cigarros, cabrón! ¿Qué tiene? ¿Qué me convida? Y esta hora no hay nada abierto, cabrón, yo compraría. Mañana te compro una cajetilla, neta. Sí. No, yo estoy tratando de dejar de fumar. Sí. Pero los veo a todos fumar. No me das uno. Y bueno, sí. Vamos, está. Toma. Sí, bueno. Te doy este que ya está usado. Está bien. No traje enchupe porque yo pensé, no sabía si. No sabía si querían de esta chela o de esta otra chela. No, negra. Estamos bebiendo agua. Sí, me cagan la madre. Es una buena trampa. Pero bueno, uno tampoco se va a reunir la fiesta por eso. No, paracaidista, ¿verdad? Nada más. Ya, hablando de paracaidistas, un saludo para el paracaidista de Tel Aviv, sí, ¿no? Que sí. Bueno, me estoy acordando de gente a medida que pasa el programa. Dice, bueno, por aquí un chingo de su madre para toda esta gente mal pedo que se hacen como pendejillos y diciendo el eco de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, para tragar a puños. Bueno, me despido diciéndole feliz año nuevo, el niño elefante, el mico, el capitán Minilo, porque usted sí, que sí, feliz año nuevo. Siempre para lo felicita, muy especial para la mamacita, la muda, para la inspiración de mis correos. Saludos a mi hermana Elena y para mis amigos. Si no le dan caso al güey del King, que el puto, como quiera, los escucha a diario. Obligado. Bueno, un saludo, un abrazo bien grande. Guay, cabrón, se nos va el año, cabrón, se nos va el año. No, compadre, la garganta. Cabrón, se nos va el año, cabrón, se nos va el año. Todavía no, falta, ¿no? Sí, cabrón, se nos va el año. El tiempo pasa muy rápido, bueno, se nos va el año. Perfecto, amigos, sí. Ajá. Hablemosle al niño elefante. Hablemosle, alabado sea. Mirámosle, niño elefante. Que a la niña de los de bota le sigan creciendo los deditos. Aleluya, desintegrados del mundo unido. Se nos va el año, güey, se nos va el año. Sí, pero un momento, porque antes debo. Debemos en realidad hacer un agradecimiento muy especial en este año. Sé que toda la tripulación de la nave María Tijuana debe para agradecer. Que el niño elefante nos deje expresar agradecimientos, güey. Bueno, desde luego, agradecimientos especiales a este año a unas especies de padrinos pelotes. Ustedes ya saben quiénes son. Y bueno, ahí están. Llegamos hasta aquí gracias a David Diablo Bermelo, San Pascualito, Ray Reload, Desbatajera, Ganso Salvaje, Cimarrón, John de Guadalajara, Semaliña, Mico Tico, Chela Tica, Silviña, Carioca, Sergio, Rolas, Cowa, Solomon. Son Mariela el Terrible, Claudia, Marco y Alex, el Norteño de Reynosa, Tamaulipas, Guajo, el Sir King, Palmerman del DF Mexicano, Paco, Burdick, el hijo de Pumico, el extremadamente feo, el maleante, Palomita Farty, Lucas Bill, Budo Gang, Luis Peñalosa, Pollatrones, Caramancia, Lido Neuchatel, el Fara, Rollito. Muchas gracias, cabrones. Sí, Elefante, sí. Protégelos y protege a todos nosotros. Más líbranos de los jefes, culeros. Gracias a los muchos que se pusieron a chambear como esclavos ante la amenaza del desmantelamiento de la nave, como Arafli, un amigo peruano conocido como Bay, Nio, Cocoyome, Máximo Gepardo, Lluvia de Toluca, William Castañeda, Loco Joe, Federico 684, el Mucha, el Mike Pornoy, el Chapin Javier, Fed, Paco Márquez, el Cuásar, el Güero Ardiente, los amigos anónimos de siempre, que sabemos que están, aunque no se den a conocer. Sí, niño elefante, líbranos de la mediocridad, de la desazón, y protege las plantaciones de agave, cebada, malta, y viñedos, y que bajen los precios. Chale, a los que siguen teniéndonos a su lado a pesar del tiempo, al Lobo, a Mila, a Nurpi, a Aridia, al Interno, el inmenso Manu Briseño, el profe Adel Fernández, Kevin Galdames, el Franco, Mauro, Isaac, el Bicho, David, Charles Corkid, Nandía, el Caponi, Sid Vicious, el Coroco, casi me vomito, y Steffi, el Lili. Niño elefante, báñanos de energía para que no nos hagan daño los excesos, y los daños nunca sean excesivos. Gracias, Gabriel de Houston, por encarnar para nosotros todo aquello que hace que pensemos que todo es una mierda, pero que entre la mierda descansan las astillas brillantes de lo mejor de la condición humana. Niño elefante, evita que nos crucemos con culeros, traicioneros y soberbios. Que no nos jodan si nos jodemos, y danos pases gratis para el parque de diversiones. Uy, el agradecimiento de siempre a todos los que hacen que el programa sea chingón o no a través de sus mensajes, haciendo el programa día a día con nosotros, a los que comparten sus malos o buenos tragos, a los que sintieron que el mundo se les desintegró y pudieron generar uno nuevo, o están en medio de la lucha permanente. Hermanos, somos un rete chingo, y eso hace que seamos más fuertes aunando debilidades, y también más descorteses, ¿por qué no?, con aquellos que no nombramos y luego diremos, ay güey, claro, siempre estuviste. Sí, pequeño paquidermo, danos una canica mágica de un material sumamente extraño que nos permita volar, atravesar paredes, respirar bajo el agua, generar campos magnéticos de protección para luchar contra el monstruo malvado que guacarea ácido mortal, y también para mover cosas con la mente en un radio de 20 metros. Así que ya está pidiendo mamadas, cabrón. No, cabrón, es lo que necesitamos para soportar tanto desmadre. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Que perdonen nuestro imperdonable error de no haberlos nombrado. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo y también saludamos a todos los compañeros de la red de retransmisoras con los que trabajamos en muchos casos durante todo el año y nos la pasamos retechido. Por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por left o por right, por nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89, Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio U. España, Costa Latina, Bit Radio, FM, Radio C, Cadena Radio Mix, Euskadi Digital, Indalo, Radio Sol, en México, Radio del Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, y Radio Eco, y Radio Gente, en Chile, Radio Archipiélago, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Estudio, y el Canal 71 de VHF con el cura Fiestero diciendo, no me nombraron, y no, cura, no, ahora sí, cara, felicidades, ya estaba haciendo, se puso una peluca, se puso una peluca porque dije, se cambió, año nuevo, año nuevo, vida nueva, está dijo, bien, está bien, y empezamos. Estamos por la mesa. Nos perfecto. Parece muy bien. Damas y caballeros, último programa todos. Del año. Felicidades para pero todos. Pero el año, eso no el año. Empieza un año chingón. Que sea sé mejor que el que pasó en todo sentido. No importa si fue sí, bueno, que sea mejor. Que sea mejor. Por más cabrones. Y bueno, nos estaremos reencontrados el día lunes. Sí. Lunes, día del año que viene. Primero de enero. Sí, pero va el año. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados todo el día lunes. Todos los que superemos.